Luego de 7 días, hemos vuelto con ganas aún de seguir los abismos de la escuela sueca del death metal. Curiosamente revisaba el tema de Merciless, del tributo a Slayer, y podemos decir que el círculo se ha cerrado de forma magistral. Black Sun Records, el productor Thomas Skorbeck y el frío escandinavo sueco nos dejaron este legado de grandes proporciones. Si bien en el capítulo anterior revisamos las 5 bandas más representativas de la primera oleada, hasta antes de 1990, hoy nos adentramos en una segunda entrega para escuchar algo de lo que sucedió en la década de los 90 en Suecia. Visby 1984 se forman inicialmente como Rising Power, cambiaron su nombre a Corpse y luego a Putrefaction, para terminar con el nombre de Grave. Aún en nuestros días están en activo y nunca han traicionado sus orígenes dentro del death metal. Recordaremos la crudeza y brutalidad de su sonido. Desde su segundo larga duración, en 1992, You'll Never See, tomamos los cortes Severing Flesh y Grief. Valberg, 1989, God Macabre, es una banda de culto dentro de la escena. Su estilo brutal y crudo son su sello de identidad, recordados como unos maestros para mezclar agresividad y armonía, decisivos para el desarrollo del género. De su único larga duración de 1993, The Winterlock, acompañan a Grave con los cortes Lamentation y Spawn of Flesh. Yeah. Sans Hopad en 1987. Carbonized es una banda que contó en sus filas con importantes músicos de la época. Matty Carkey, Lars Rosenberg y Christopher Johnson. Se les atribuye la creación del death metal críptico y sin pulir. Es una gran banda dentro de la escena. De su trabajo de 1991, For Security, los cortes Purified, Of the Surfer y Monument. El corte mejorado de su anterior demo Split. Luego en su segundo trabajo incorporó elementos psicodélicos, desde Disharmonation, el corte Lord of Damnation. Boras, 1989, Cemetery, banda importante dentro de la escena, bastante conocida dentro del mundo extremo, aunque a partir de su segundo trabajo erigen abismos melódicos y calmados, de su primera etapa, la más oscura y brutal, el trabajo An Evil Shade of Grey, los tracks Dark Illusions y Where the Rivers of Madness Stream. Dentro de la historia, las reseñas de medios especializados en la temática citan a Goremen, y nos debemos dirigir a Nykopin 1990, al inicio como una copia de Carcass, su cambio no tardó mucho en llegar. Es en 1994 que su potencial pudo ser plasmado en su único trabajo The Ending Quest, el mismo que es catalogado como el último trabajo fiel al estilo clásico de esta gloriosa generación de death metal de la escuela sueca. Con la mezcla perfecta para la época de partes melódicas y brutalidad salvaje como sello de identidad, escucharemos el corte My Ending Quest y Veil of Tears. Göteborg 1990, At the Gates son considerados dioses dentro del género, unos auténticos innovadores al fusionar el estilo más clásico del death con armonías a una velocidad de vértigo. La voz desgarrada al filo del colapso de Thomas Lindberg es inconfundible a la vez que incomparable, dando una imagen de angustia existencial en su voz. Escucharemos un tema de Gardens of Grief, City of Screaming Statues, donde ya se muestra su calidad incontestable. Slaughter of the Soul fue un trabajo ya alejado de las raíces puristas del death inicial más corrosivo. Otro de los nombres con mayúsculas en la década de los 90 para el death sueco es el de Peter Tadgren, que el 3 de junio cumplió 45 años. Es músico, productor, vocalista y guitarrista. En 1988 formó Sevitius. En un viaje a la Florida, en el mismo año tocó en directo con unos jóvenes aún Malevolent Creation. Es dueño de los Abyss Studios. Sus cuatro primeros trabajos son demoledores. Luego su música ha estado en constante evolución y experimentación. Desde Penetralia de 1992 escucharemos el track Suffering Souls. Y desde Abducted 1996 un tema que disfruto en cantidad, Killing Art. We'll be right back. Intentado ser breve, poder brindar una idea clara de lo que sucedió en la década de los 90 en la escena del death metal sueco. Quería agradecer a la ola creciente de oyentes de Nativo Rock. Es gratificante hacer esto y que alguien lo aproveche. Enseguida, para cerrar este capítulo 64, una de las bandas ofrecidas por Headbanger Stereo. Ellos vienen desde Quito y su nombre es 3.33. Se forman en 2005 con influencias de Metallica, Megadeth, Sepultura, Testament, Pantera y Machine Head. Crean rock con carácter impotente. En 2008 editan su primer trabajo, Semana del Pecado, lo que les permite abrir conciertos para Exodus, Creator y Cabalera Conspiracy. Un largo descanso hasta 2013 y graban LP, Usa Tu Fuerza. En 2014 graban su segundo larga duración bajo el nombre Ritual. Ellos son Jairo Pachay, guitarra y voz, Miguel Patiño, bajo y coros, Moisés David, batería y coros. Escucharemos los temas Raíces, Ritual, La Marca del Odio y Una Realidad Escabrosa de Nuestras Sociedades. En la conversa con Jairo, este tema se refería a esa sociedad subterránea que nadie quiere ver. Los niños zombies que deambulan por este mundo sin un mínimo de esperanza, un horizonte oscuro mientras la química más ruin absorbe sus almas y el pequeño aliento de vida que se les ha otorgado. Asesino de niños muertos.